¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 15 de enero del año 2021 ya. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri, para todos ustedes. Y me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo. O sea, aquí andamos peleándonos con estos aparatos del demonio. Sí, de hecho. Pero ya resolvimos muy rápido el problema Así es. del audio Del audio. con el No micrófono. teníamos audio cuando entramos al aire, pero ya se solucionó el Pero ya, problema. estamos. Por ahí una situación, que reiniciamos, ¿no? El equipo. Sí, con el famoso Winbox, que ya es por Exactamente. eso. ¿Por qué le dirán así, Ay, caray? quién sabe, no sabemos. Pero pues ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, amigo. ¿Cómo te empieza a tratar esta primera quincena del año? Pues ahí vamos, levantando, hay que aguantar todo lo que falta. Y lo que falta, Y lo que exacto. falta, sí, pero pues ahí vamos. Ahí Qué vamos, bueno. no hay que decaer. Sí, de hecho hay que pues tratar de que todo salga de la mejor manera posible, ¿no? ¿No crees eso? Así es. Fíjate que el día de hoy tenemos, como habíamos anunciado anteriormente, una situación. Que fíjate que yo no he visto tanto que lo hayan comentado, ¿no? Pero sí hay bastante, yo encontré un montón de situaciones extrañas que han pasado con respecto a los aviones, ¿no? Vuelos, situaciones de desaparecidos, y aviones desaparecidos hay un montonal, ¿eh? Sí, Hay muchísimos. muchos, muchos, muchos. Bueno, principalmente desde la Segunda Guerra Mundial, todo eso, hay muchísimo avión que desapareció en combate, ¿no? Claro. Pero hablando de otro tipo de aviones comerciales, realmente no. Pues no, la lista es mucho, muy larga, Es también, extremadamente exactamente. Bueno, extensa. sin contar que ahorita por lo del COVID, o sea, hay mucho avión fantasma. Ya si subes Sí. ahorita un avión y creo que va ni con la cuarta parte de gente, creo. Sí, Hay ¿no? más tripulantes que pasajeros, ya parecen vuelos fantasma. Sí, de hecho, ¿eh? Está Sí. bastante raro, bastante extraño esta situación. Y pues es lo que hemos estado checando acerca de este tipo Hay de uno que me cosas, ¿no? imagino que tú también llegaste a a checar, que era un digo, de las primeras cosas que me llamaron la atención, que sí investigué bastante, fue de un vuelo famoso, el 914 de Ah, de Panam. Panam, ajá, sí. Ajá, se cuenta que aterriza 37 años después de que despega, ¿no? Fíjate que esa historia está interesante, pero por lo que realmente no se sabe qué onda. Cuéntala si quieres. Vamos a ponerlo de ejemplo, ¿eh? A ver, ponga de ejemplo. Mira, mira, porque fíjate, cuentan que en julio de 1955, un avión de la línea Pan American, con el número de vuelo 914, que iba de Nueva York a Miami, sale con cuatro tripulantes y 57 pasajeros. Sí. Después de un rato, el vuelo desaparece de los radares. Sí, obviamente, pues todo eso genera una gran búsqueda del avión. Ya no vuelven a saber del avión. Estuvieron buscándolo durante varios días en los alrededores de las rutas, pero no se tiene suerte. No. La única explicación que dan es que, pues a lo mejor debió estrellarse en algún punto en el océano, y eso lo deducen porque, pues en tierra no se encontró ningún avión estrellado y no encuentran ni restos del avión ni mucho menos de las personas que viajaban en él. Ajá. Obviamente las familias reciben una compensación por parte de la aerolínea por el accidente y después de mucho tiempo no se supo ya nada del vuelo. Sí. Pero fíjate que aquí viene lo curioso. Hay dos cosas curiosas, pero la primera es 37 años más tarde, el 9 de septiembre de 1992, Ajá. otros dicen que fue el 13 de mayo. En el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibe una señal de contacto de un avión que ni siquiera el radar estaba mostrando. El piloto lo identifica como el vuelo 914 de Pan Am. Así es. Que vuela de Nueva York a Miami, recordemos eso. Eso, ¿no? Está interesante. Cuando el avión aterriza, el piloto se siente desconcertado porque obviamente pues él estaba volando de Nueva York a Miami y dice, bueno, ¿y dónde estoy? Y a través de la radio pregunta y dice, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué día es? Dice, y cuando le dicen que realmente es 1992 y que está en Caracas, Venezuela, entra en pánico y él se arranca y levanta el nuevo nuevamente. Sí, lo que pasa es que había aterrizado. Ya habían aterrizado. Ya habían aterrizado. Entonces, este tipo de, ¿cómo se llama? El que recibió el llamado. El controlador aéreo, Juan de la Corte. Juan de la Corte, exactamente. Ajá. Él se le ocurre decirle. Que pues que está en 1992, ¿no? Exactamente. Y entonces entra el pánico el piloto y vuelve a arrancar el avión y vuelve a despegar. Ajá. ¿No? Porque así como que dijo, ay, no sé por qué estoy aquí, con permiso, y se fue, ¿no? Eso sí. Bueno, hay unas versiones que dicen que despegan y nunca más aparece la aeronave, y otras aseguran que sí llegó otra vez a Miami. Según la versión donde sí regresó este avión a Miami, los tripulantes y pasajeros no sabían qué había pasado y no habían envejecido ni un día. Ajá, sí, sí. Aunque los interrogaron mucho, pues realmente para ellos fue un suceso instantáneo. Desafortunadamente ninguno puede aclarar el misterio de los 37 años de vuelo. Regresan a sus casas y pues siguieron su vida normalmente, ¿no? Según esto. Ajá. Esto se ha investigado incluso por paranormales, gente que estudia lo paranormal, y se han desarrollado hipótesis. Una de ellas es la que el Triángulo de las Bermudas tuvo que ver con lo ocurrido, que está muy cerca de toda esta zona que recorre, o que la nave atravesó algún tipo de portal y viajó en el tiempo. Esta explicación es la que resulta más simple. ¿Qué te parece todo esto, amigo? Mira, la verdad es que yo te voy a decir algo. Yo encontré, con respecto a esa situación... Yo te voy a decir otra parte, pero quiero saber qué piensas tú. Mira, hasta ahí se me hace como algo muy extraño. Ajá. Y hasta cierto punto yo... Todo está bien hasta que el piloto vuelve a arrancar el vuelo. Sí, ¿no? Sí, o sea. Todo dices, bueno, pues pude hacer un bucle en el tiempo. Ajá. Y pudo haber aterrizado. Voy de acuerdo. Pero como, ¿por qué se paniquea y vuelve a despegar? Pues quién sabe, ¿no? Como si le soltaran a los perros. Sí, o sea, como que no entiendo, ¿no? Fíjate que es chistoso, ¿eh? Porque sí, precisamente el avión este, investigué, es un Douglas DC-4. Este es un avión. Porque de ese tenían cuatro. No, ese es el modelo del avión. Ah, es el modelo del avión. Ya, me sacaste de contexto. ¿Cómo se os dijo tú? Este avión es un avión de hélices. Ajá, sí, sí. Sí, es un transporte comercial, obviamente de los años 50, y tiene una autonomía de 3,693 kilómetros. Eso lo investigué. Ajá. La distancia de una ruta aproximada, porque recordemos que en las rutas aéreas hay cierto kilometraje que no pueden recorrer los aviones en mar abierto. Por eso mismo van bordeando. Sí, claro. Van bordeando, no se avientan de un lado al otro hacia el mar, sino que van bordeando para no estar tanto tiempo sobre el océano. ¿Sí? Entonces, una ruta aproximada de Nueva York a Caracas, Venezuela, es de aproximadamente 4,085 kilómetros. Ajá. Eso quiere decir que la autonomía que tenía este avión de 3,693 kilómetros, pues obviamente no iban a llegar ni con chochos. Sí, claro. Entonces, primera cosa que tú dices, pues se me hace medio raro, ¿no? Aunque hubieran viajado en línea recta, que te digo, nadie hace eso, por regla, ley, nadie puede hacer eso volando, en línea recta sí son 3,435 kilómetros. Supón que el piloto era de cierta nacionalidad, ¿no? Era político mexicano, se pasó las reglas por el arco del triunfo y dijo, me la voy a aventar directo. Ahora le va. Entonces, 3,435 kilómetros, obviamente sí llegó a Caracas, Venezuela, pero ahí va el detalle. Ajá. Una vez que está ahí, se paniquea y se regresa, pues ya no tiene combustible para regresar, ¿estás de acuerdo? Lógicamente sí. ¿Por qué lógicamente sí? Porque estamos hablando de un buque en el tiempo. Entonces, si él desapareció en 1955, ¿qué año fue? 1955. Sí, en 1955. Y aparece en Venezuela, yo quiero pensar, yéndome mucho a la ciencia ficción, que él atravesó un buque en el tiempo y no viajó esa cantidad de kilómetros, sino que entró en el buque y salió del otro lado, ¿me explico? Ajá. Viéndome muy científicamente, ciencia ficción. ¿Tú eres compadre de Maussan o algo no, así? No, de Volver al Futuro, del M. Brown, del doctor M. Brown. Bueno. Entonces ya me entendiste, o sea, salió del otro lado, ¿no? Ajá. Pero tienes toda la razón, porque inclusive aunque hubiera alcanzado a llegar, ya no hubiera podido despegar. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la distancia, ¿no? Sobre todo. Y en este caso, en particular, fíjate que yo encontré muchas variantes. Ajá. Hay unas variantes en las que dicen que se cayó un calendario de 1955 en la pista. Que cuando despegó, ahí en Caracas, Venezuela, que cuando despegó el avión, encontraron un calendario nuevo de 1955. Que es la única ¿Alguien prueba. Abrió la ventana? Sí, exactamente. ¿O qué, no? Que es la única prueba de que supuestamente ese avión había caído ahí, ¿no? O Ajá. que se había aterrizado. Fíjate que de eso, bueno, pues ya leyendo bastante, me encontré que la noticia fue publicada por primera vez por el Weekly World News. Ah, bueno, ahí te va la otra que vertiente, ¿no? seguramente tú también por ahí Sí, leíste. exactamente. Ahí Yo te empecé va. A investigar porque dije, bueno, es que este está muy documentado y todo. Sí, o sea, como que tú dices, hoy, Ajá, es que sí, lo que suena realmente te muy. saca de onda es que encuentras un chorro de Sí, información, exactamente. La ¿no? descripción la Hasta el encuentro muy nombre fácil. del controlador aéreo te lo Ajá, dan, ¿no? O exactamente, sea, ¿no? ajá, De hecho, es que sí. te dicen dónde vive y cuántos años tiene. Dice, bueno, pues ahí te va. La mera verdad es que el único lugar donde salió publicada esa revista fue en el periódico Weekly World News. News, ajá. Ese es el único que difunde el suceso. ¿Qué es el Weekly World News? Es un semanario sensacionalista estadounidense. Ajá. Este se imprime de 1979 al 2007. Sí. Creo que después del 2009 ya lo hacen únicamente de manera electrónica, pero bueno, esta era la versión pero escrita, ¿no? existe, ajá. Existe. Así es. Aunque ocasionalmente publicaba algunos sucesos reales, la mayor parte de su información era totalmente inventada. Sí. Ahí vamos. El mencionado periódico publicó en 3 años diferentes la misma Sí, historia Victoria. del vuelo de 1914. Que diga, el vuelo 914. Así es. El avión aterrizó en 1985, luego en el 92, por así alguna es. Razón es la versión que más se conoce, y finalmente también aterrizó en el 93. Así es. Los detalles también cambian, así es de que imágenes, narraciones y el mismo periódico se contradicen sus historias. Así es. Entonces podemos decir que eso es falso. Que eso es falso. Pero más allá de que el periódico que se dedica según a la porno normal y que es, pues ahora sí que famoso por estar publicando historias falsas, estuvo a cargo de la primicia, hay otros elementos que obviamente ponen en duda toda la veracidad de esta historia. Sí, sí, sí. Realmente se investiga e independientemente de esto, tú sabes que las bitácoras que se tienen en los aeropuertos son extremadamente precisas. Sí. Sí, bueno, en las bitácoras de Pan American no existe un vuelo 914 que se haya extraviado nunca en los registros de la aerolínea y mucho menos accidentado. Ajá. Sí, es más, no tiene ni siquiera sentada la aparición ni la desaparición de ninguna nave. Bueno, ningún avión, ¿no? Se agrega a la lista que realmente jamás ha sido publicado o reportado testimonio alguno de los supuestamente tripulantes y pasajeros, ni de manera directa ni indirecta, nada, cero, no se conoce, ni siquiera se tiene el testimonio asentado por escrito del supuesto, del supuesto Juan de la Juan Corte, de la que Corte, fue el controlador aéreo en ese entonces. Sí, fíjate que... ¿Cómo ves? No, está terriblemente mal. Lo que pasa es que este Weekly World News... Ajá. ¿Tú te acuerdas hace muchos años? Yo creo que sí te das de acordar, porque pues, es gente que sabe y conoce, ¿no? ¿Tú te acuerdas hace muchos años en los puestos de periódicos? Había un periodiquito que se llamaba Semanario de lo Insólito. Ah, sí. Bueno, hazte de cuenta, explícanos qué era el Semanario de lo Insólito. Pues era realmente una publicación de puras babosadas. Bueno, es que sabes que ahorita se me vino a la mente que ese es el semanario que ven los hombres de negro, ¿no? Ajá, sí. Que cuando dicen, no, es que aquí publican puras cosas de que aparecen extraterrestres, uh-huh. Se desaparecen cosas. Y que resulta que todo es cierto, ¿no? Y de cosas, ajá, y de cosas inexplicables y todo eso, ahí te lo ponen como si fuera la verdad, la neta del planeta. Cuando realmente no. Cuando realmente no. Semanario del Insólito era una revista que salía semanalmente, era un periódico. Ajá. Que publicaba cosas como muy sensacionalistas. Ajá. De extraterrestres, de cosas como curiosas, ya sabes, la niña perro, la mujer, niña perro, la mujer cocodrilo, ¿no? O sea, todo ese tipo de historias era lo que publicaba. Ajá. Pues el Weekly World News es algo similar. Ajá. Pero en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, del Semanario del Insólito. Entonces, por ese motivo, yo sí dudo bastante de la veracidad del suceso. También me llamó mucho la atención, igual que a ti, que hay una cantidad de información como si de veras fuera. Ajá. Ya casi casi fotos de los pasajeros te quieren mostrar. Ah, exactamente, pero pues hace que tú digas, o el testimonio de algún pasajero, que no existe. No, no existe. No existe para nada, ¿no? Fíjate que algo curioso, a mí me llamó la atención, ¿no? Incluso cuando empecé a checar las distancias que hay entre Nueva York, Venezuela, todo eso, que digo, ya vimos que una ruta aproximada es de 4.085 kilómetros, dices, bueno, y realmente un avión, ¿qué onda? ¿Cuánto puede llegar a desplazarse, ¿no? Claro, sí, sí. Fíjate que investigué cuál era el vuelo más largo que existe en el mundo. Bueno, el vuelo más largo que existe lo hace Singapore Airlines. Ajá. Esto lo hace con un Airbus, el A350, y después de haber hecho su primera prueba con éxito, ya lograron establecer la ruta Singapur-Nueva York. Este avión es capaz de volar casi 18.000 kilómetros. 18.000 kilómetros. Imagínate que está el Douglas DC-4, que según desapareció, uh-huh. Que ya vimos que es pura piña. Apenas llegaba casi a los, pasando los 3.500 kilómetros. Ok. Entonces imagínate este que ya llega a 18.000 kilómetros. Bueno, sin embargo, el recorrido que tiene que hacer de Singapur a Nueva York es de 16.700 kilómetros, que es lo que separa los aeropuertos de las dos ciudades. Este vuelo dura 18 horas y 45 minutos sin escala. Y está considerado el vuelo más largo del mundo y el primero que conecta estas dos ciudades. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo pasó para que se pudiera lograr eso? Sí, no. Y hablando de que ya no tiene hélices, que esta tiene turbinas, ¿no? Claro. La optimización, la aerodinámica es muy diferente y es mejor en estos nuevos aviones. Que ya son modernos. Exactamente. Y el 914 traía todavía de turbinas de hélice, ¿no? No son turbinas. ¿Qué son? Son hélices, La turbina es una cosa y la hélice es motor, otra. ¿No? Sí, es un motor a hélice, exactamente. Y ahorita los nuevos son turbinas. Son turbinas, ok. Muy bien, pues fíjate que yo te voy a contar aquí una historia bastante... Esta, para que veas, sí se me hizo... ¿Sí es verídica? Pues no sé si sea verídica, pero sí está bastante como rarona, ¿no? Ajá. Que es el avión... Bueno, te voy a contar la historia y luego te doy más datos, ¿no? Es que fíjate que en la mañana de un 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 de Santiago Airlines era un vuelo comercial. Y salió del aeropuerto de un aeropuerto de Alemania Occidental. Y bueno, salió. Pasaron las horas, pasaron los días y el vuelo no llegó a su destino. Simplemente se desapareció en alguna parte del Océano Atlántico, ¿no? Ya sabes. Ajá. Sin dejar ningún rastro. Y bueno, ya sabes que las autoridades asumieron igualmente que se había estrellado en alguna zona, pues un poco como apartada del tránsito de la civilización, ¿no? Y que los restos pues se habían hundido en el océano, ¿no? A raíz de esta desaparición, la aerolínea Santiago Airlines cerró completamente sus puertas en el año de 1956, ¿no? Esto sí está documentado, exactamente, ¿no? Y bueno, no se volvió a saber nada del vuelo 513 ni de las 92 personas que iban a bordo, ¿sí? Hasta 35 años después. O sea, aquí eran, ¿qué? ¿37? ¿Les gusta? Aquí 37, sí. Les gusta ese año, ¿no? Los treintones. Los treintones les gusta, sí. Entonces, bueno, era un 12 de octubre de 1989 en Porto Alegre, Brasil. Aterrizó un vuelo comercial. Sí, así es. Ese sí aterrizó después de 35 años de desaparecido. El avión no solo apareció, sino que aterrizó como si nada en el aeropuerto. O sea, llegó el avión y se clavó ahí en el aeropuerto, ¿no? Ya sabes. Y bueno, lo más inquietante es que cuando los empleados que del aeropuerto, extrañados por la misteriosa aparición del avión, que se suponía perdido y que no respondía a las señales de radio, porque esa es otra. Ajá. O sea, estuvieron marcándoles, oiga, identifíquese, sí, sí, ya no, sabes, ¿no? Sí, pues resulta ubicación la torre con los pilotos antes de aterrizar. Exactamente, no respondió y aterrizó. Cuando fueron a ver el interior de la nave, fue ese el punto donde se quedaron atónitos todos. Adentro de la nave no había nadie. Bueno, al menos nadie con vida. Las 92 personas estaban muertas. Ay, no manches, ¿en serio? Llevaban años, exacto. No, pero es que estos sí estaban ya en estado ya descompuesto. Ajá, fíjate, y eso está como más raro, ¿no? Llevaban años. De hecho, bueno, solo quedaban esqueletos. Cuando entraron a la cabina, se encontraron con el esqueleto, de Miguel Víctor Curi, que era el capitán de la nave. Y bueno, pues ya sabes, estaba sujetando los controles. Bien película de espanto, de terror. Todavía estaba sujetando los controles del avión. Todo parecía indicar, ya sabes, que el esqueleto había conseguido aterrizar. Bueno, los agentes del gobierno no quisieron discutir ninguna explicación, es decir, no quisieron dar ninguna explicación, no saben qué fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, pues ya sabes que hay teorías que realmente no sacan a flote, pero lo que sí es que el mismo gobierno intentó ocultar, fíjate. O sea, ahí a diferencia de esto que hay mucha información, aquí así hay información, pero de repente se corta. O sea, no existe. Está interesante, ¿eh? Sí, fíjate, ese me hizo interesante. Bueno, ya sabes, ¿no? No se explican cómo durante 35 años y sin combustible, sin personas adentro, sin que ningún radar localizara nada, no saben cómo fue que aterrizó. Y de hecho el gobierno estuvo tratando de ocultar, ¿sí? Pero no le sirvió de mucho porque fíjate que llamó la atención de varios científicos. Ajá. Que llegaron a investigar eso. Ajá. Entonces la verdad es que les gusta, como tú dices, 35 y 37 años les gusta. Les gusta ese año para regresar a los aviones perdidos. Hay un tipipuchal de aviones perdidos, ¿eh? Pero este ¿cuándo fue que despega? ¿En el 56? En el 56. Despegó un... No, en el 54. Despegó un 4 de septiembre de 1954. Ah, ok. Bueno, es que fíjate que sí. Porque ahorita, digo, ya con los avances de la ciencia, un piloto automático es capaz de aterrizar un avión sin ningún problema en algún aeropuerto, ¿no? Claro, sí, sí. Y realmente... El piloto automático se inventó en 1912, Digo, no eran tan avanzados en el 54 como lo son ahorita, pero ya, ya son. Pues posiblemente ese fue el que logró aterrizar el avión. El avión sin tripulación prácticamente. Fíjate, ese es un dato interesante. Yo no sabía, yo pensé que se habían inventado después de los 80. No, fue en 1912 cuando se inventó. Claro, o sea, eran muy básicos, ¿no? Más que pilotos automáticos, eran como asistentes de vuelo, ¿no? Que te ayudaban a operar la nave, y pero siempre había que tener una mano humana. Sí, como los asistentes que empezaron a salir de los carros, ¿no? Que nada más mantienen cierta velocidad. Exactamente. O sea, no manejan el auto. Sino es que manejen, exactamente. Pero mantienen cierta velocidad, pues si vas a un tramo muy largo. Te ayudaban a nivelar, a estabilizar el avión, a alinearlo con el horizonte, varias cosas que se tienen que hacer antes de aterrizar un avión. ¿Tú has aterrizado un avión? Nada más en simulador. Okay. Bueno, pero son simuladores muy realistas, ¿eh? Se supone que los simuladores que he ocupado son prácticamente un 99% iguales. ¿Y cuántas veces te has partido, Luciano? Pues mira, siéndote bien sincero, todas las veces que lo he utilizado, yo creo que de unas 30 veces que me choqué al aterrizar, una la logré hacer. Una la logré. La 31. La 31 la logré hacer. Me da mucho gusto que no te digo que se alcanza. Lo bueno que gracias a la simulación, pues, puede estar intentando hasta que lo logre. Que me imagino que ha de ser parte de los que estudian para piloto. Sí, exactamente. Sí, ese tipo de simuladores para aterrizar. Yo algún momento tuve la idea de ser piloto aviador, por eso me gusta este tipo de cosas. Y ese simulador es mucho, muy realista. Y pues qué bueno que no fuiste piloto, porque ya me imagino todos los que les han subido. Pero no pasé por la escuela. Sí pasaste, pero no entraste, ¿no? ¿Qué? No, pero no por la escuela de aviación. Ok, perfecto. Sí pasé por la escuela, pero no por la de aviación. Pero no por la de aviación, sí. ¿Cómo ves? No, está cañón, ¿eh? Fíjate que hay muchas cosas que realmente, pues accidentes, ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, del vuelo 2009, del vuelo 447 de Air France. Ese fue muy famoso. Era un Airbus A330, despega de Río de Janeiro. Sí. Se va hacia París el 31 de mayo y unas pocas horas después ya desaparece. Sí, este fue el último contacto que se pone. Pues ya no tienen contactos con él. Pasan casi 2 años antes de que fueran recobrados los restos del accidente y la mayoría de los cuerpos y grabadoras de voz y datos, y las 228 personas que iban a bordo murieron, obviamente. Hijo de... Eso, pues, son accidentes, ¿no? Sí, sí. No, es que de repente, te quedas pensando, ¿qué le pasará? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿tú qué crees que le pase a todos esos aviones que se pierden? ¿O sea, verdaderamente se estrellan? Mira, porque si tú buscas, o sea, invitamos a nuestros amigos que busquen, tú buscas en internet, vuelo perdido, y te van a salir una cantidad, Te voy a decir algo, ¿no? O sea, que yo he pensado, a mí me gusta mucho viajar en avión, realmente. Me gusta mucho viajar y utilizar el avión para viajar. Claro. He realizado vuelos, por ejemplo, hay un vuelo que viene de Los Ángeles a la Ciudad de México, que atraviesa parte de lo que es el Mar de Cortés, muy cerca de lo que es Baja California Norte y Sur. Ok. A mí siempre, como niño chiquito, me gusta escoger ventana. Siempre escojo ventana. Pero un día venía yo de noche. Ah, venías de noche. Ajá, el vuelo fue de noche. ¿Eso es en serio? ¿Sí pasó? Sí, sucedió. Okay, te estoy contando una anécdota. Okay. Eso es real, fue algo que a mí me pasó, que es anécdota mía. Es cuando te pones tú a pensar, salí yo de noche allá de Los Ángeles, iba a llegar obviamente de noche o de madrugada, que era Ciudad de México, y había una parte donde tú desde el avión ves las pequeñas lucecitas que hay en Baja California y todo eso, cómo las vas sobrevolando. Pero cuando llegas a la parte del mar, amigo, ves en la ventana y ves un negro, pero un negro absoluto. O sea, no ves nada. Ajá. Nada, no hay ninguna referencia. sea, cuando tú vas manejando una carretera, pues ves los arbolitos como los vas pasando, ves cosas que se mueven. Ahí ese momento yo estaba viendo por la ventana, no alcanzaba a ver ni una estrella, no había nubes en el cielo, no había nada, amigo. Yo sabía que estaba el mar abajo porque, pues porque sabía que habíamos entrado al mar, o sea, vi cuando se alejaba de la costa, las lucecitas que están en la costa y los faros, dije, ah, pues ya estamos sobrevolando el mar, pero se veía un negro absoluto. En ese momento ya realmente me puse a pensar qué tanto realmente son importantísimos todos los instrumentos de control, de ubicación y de posicionamiento que tiene el avión. Porque yo estaba viendo eso a través de la ventana, ¿no? Y te aseguro que los pilotos estaban viendo algo muy similar. O sea, vas y tú ves todo negro enfrente, entonces dices, no, no sé si voy para arriba, no sé si voy para abajo, no sé si voy para la izquierda, no sé si voy para la derecha, o sea, no tienes ninguna, absolutamente ninguna referencia. Sí, en el avión ni modo de que prende las altas o algo, tampoco se ven, ¿no? O Exactamente, sea, ¿no? entonces a lo que voy con este tipo de cosas es de que sí creo que a lo mejor algún tipo de falla, incluso se han visto, hay un programa en Discovery o algo así, no me acuerdo en qué canal, que se llama Catástrofes Aéreas. Catástrofes, ahí Sí, decían. yo lo he llegado a ver y obviamente con cada catástrofe analizan qué fue lo que pasó y lo mejoran para que esto no vuelva a pasar. Volviendo, por ejemplo, al vuelo de Air France en el 2009, dicen que, por ejemplo, el accidente fue causado por cristales de hielo que se empezaron a acumular en las alas y esto empezó a hacer que el piloto automático empezara a fallar. Sí, entonces el piloto automático pensaba que iba hacia, pues normal, ¿no? Hacia arriba, pero no se dieron cuenta que iba hacia abajo, Claro. hasta que se estrellan con el agua. Y eso es lo que te digo, o sea, realmente ellos tienen mucha parte del control del avión, pero muchísimo son la información que le muestran todos los indicadores, monitores y sensores que trae el avión. Claro, sí. Principalmente de posicionamiento, ¿no? O sea, ahí te dice, en el avión he tenido oportunidad de estar con los pilotos. Ya ahorita te prohíben eso, pero antes, cuando era más niño, tuve oportunidad de ir en la cabina del piloto viendo cómo lo manejaban. Eso fue lo que me generó mucho la ilusión de hacerlo yo también. Y te das cuenta que ellos dependen mucho, ¿no? Te dicen, bueno, el avión ahorita va a 1000 pies de altura, ¿no? Pues tú confías en los aparatos, no tienes manera de decir, a ver, baja el metro y chécate, a ver si sí son 1000 pies, ¿no? Te dice, vas 3 grados inclinados a la izquierda, vas 20 grados inclinados a la derecha, vas a tal velocidad, o sea, tienes que saber utilizar y confiar mucho en los instrumentos. Entonces, si el instrumento falla por alguna razón, la que a ti se te ocurra, pues el piloto no tiene mucho que hacer. Claro. El piloto únicamente sigue indicaciones. Entonces, si el piloto, si el, si a ti el indicador te dice voy para arriba cuando realmente vas para abajo, pues a lo mejor tú no te enteras que está mal el aparato cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Sí, Y yo claro. pienso que es mucho de las causas de los accidentes principalmente. Fíjate que está interesante. Te lo preguntaba por lo siguiente, fíjate, porque hay desapariciones que son, como tú dices, pues en la noche, ¿no? Pero también ha habido desapariciones durante el día. ¿Me explicó? Entonces, por eso te preguntaba si de repente tú crees que de repente se pierdan el control y SAS. Digo, porque cayendo en el mar, aunque haya una búsqueda, pues no hay una forma de decir que realmente cayó ahí. A lo mejor ya está a kilómetros bajo el agua, ¿no? Pues fíjate que esos tienen, los aviones tienen un aparato que se llama transpondedor, que es precisamente el que va aventando la ubicación cada determinado tiempo. Ahorita creo que ya son en tiempo real, pero anteriormente no, te la aventaba cada determinado tiempo, como un GPS, a lo mejor cada 5 minutos o cada 10 minutos, no sé, ahí estoy hablando al azar, te decía, estoy en tal ubicación. ¿Qué pasaba? Que cuando pasaba un accidente te decían, bueno, la última ubicación que lanzó fue de este lugar. Pero de ese lugar a la siguiente ubicación te decían, no, pues es que son, no sé, ¿no? En esos 10 minutos el avión pudo haber recorrido 200 kilómetros. Entonces, sí, sí, ese sí, era tu radio de búsqueda. Claro. Entonces creo que ya hubo alguna situación ahí con la ONU y ya ahorita actualmente están lanzando su ubicación en tiempo real. Tiempo real. Los aviones, sí. Es que fíjate, también yo creo que también por ahí, yo creo que lo has de haber leído tú, el vuelo MH370. Yo creo que por ahí lo debes de tener porque está catalogado como el mayor misterio no resuelto de la aviación. Acabé, ¿por qué? Pues ahí te va. Era un avión modelo Boeing 777-200. Partió de Kuala, de los, Lumpur, esto es en Malasia, un 8 de marzo del 2014. Fíjate, o sea, es súper reciente, ¿eh? O sea, nada que del 55, nada. O sea, 2014, rumbo a Pekín, si sabes dónde es Pekín. Sí. Ok, ¿dónde es Pekín? En China. En China, exacto. Pero desapareció de un momento a otro, para no ser detectado por ningún radar, a unos 40 minutos de su despegue. Llevaba 239 personas, de las cuales 227 eran pasajeros y 12 tripulantes. Se han gastado hasta el momento hasta cerca de 150 millones de dólares en su búsqueda. ¿Por qué? Por lo extraño, ahorita te voy a platicar cómo estuvo extrañamente su desaparición. La investigación oficial cree que alguien, fíjate, y esto también es interesante, este dato. La investigación oficial cree que alguien desconectó los sistemas de comunicación, ¿sí? Luego de que el avión viró y acabó por estrellarse. Desde un secuestro hasta una abducción extraterrestre son las teorías que han salido respecto del caso, ¿sí? La policía, imagínate, revisó los antecedentes de todos los pasajeros que iban en ese avión sin encontrar absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues resulta que el vuelo de Kuala Lumpur, ¿no? Sí, de Kuala Lumpur, despegó a las 00:41 horas del 8 de marzo del 2014 y estaba programado para aterrizar en Pekín a las 6:30 de la mañana, ¿no? Del mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:30 horas. Y se perdió a las 2:40, ¿sí? O sea, una hora y 50 minutos después de despegar. En este momento, el avión acababa de adentrarse a un espacio aéreo vietnamita. Y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país ha negado que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. A esa hora es cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. ¿Qué fue lo que pasó? Iba el avión, ¿sí? Y de repente varios de los satélites, ¿sí? El avión pierde la comunicación y un segundo después los satélites detectan que el avión como que iba a dar la vuelta y de repente ¡pum! Desapareció. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Y los científicos, bueno, el gobierno salió a decir varias cosas, ¿no? Que sí se había estrellado, en fin, ¿no? Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que la aeronave pudo haber girado antes de desaparecer. O sea, lo que te digo, va, y cuando de repente va a dar como que la vuelta, pum, desaparece. Pero segundos antes, ya no tenían comunicación con ellos. Lo que cree las personas que estaban investigando, que investigaron este caso, creen que alguien humano desconectó los aparatos de comunicación. ¿Por qué? Porque no fue el clásico, bueno, te lo voy a ilustrar como las clásicas películas, ¿no? Que se oye, y se pierde la comunicación, ¿no? Sino que la comunicación de un segundo a otro fue cortada. como si hubieran desconectado los radios, ¿no? Eso es lo extraño de este caso. Y como te digo, está considerado como el misterio, el mayor misterio no resuelto de la aviación. ¿Por qué? Por lo abrupto que fue. O sea, completamente cortaron comunicación. No queremos saber nada. Va a dar la vuelta el avión y desaparece. No se supo más del vuelo. Y hasta el momento, digo que se han gastado más de 150 millones de dólares en las búsquedas de los restos de este avión y no lo encuentran. O no lo han encontrado hasta el momento, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿no? Fíjate que yo pensé que ahora sí que de los enigmas más grandes de la aviación, siempre pensé que era el de Amelia Earhart. Sí, la primera piloto, ¿no? Exactamente, era una mujer piloto que lo que quería hacer es darle la vuelta al mundo. En aquel entonces era una avioneta, un avión pequeño Sí, era un realmente, avión pequeño, sí. de doble motor. Sí. Se supone que ella hizo un aterrizaje en una isla en medio del Pacífico, y ya realmente nunca más la encontraron. Sas. Gastaron más de 4 millones de dólares en buscar 402 mil kilómetros cuadrados de océano No manches. antes de detener la búsqueda. Fíjate. Pero realmente, pues, ¿dónde terminó ella y su copiloto? Sigue sin conocerse. Sí, o sea, no se supo. Te digo que este lo consideran así por lo abrupto que fue. O sea, inclusive te digo que Ese está bueno, sí, ¿eh? fíjate, por ejemplo, el primer ministro de Malasia anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satelitales mostraban que el transportador del CARS, de la aeronave, fueron deshabilitados intencionalmente y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión. Es decir, ¿sabes qué? Yo desconecto todo, doy la vuelta y ya, ahí nos vemos, ¿no? Pues bueno, eso fue lo que declaró el primer ministro de Malasia. Esperemos unos 30 y tantos años a A ver si ver si aparece, aparece, ¿no? Sí, claro. A ver si ¿no? aparece ahora en España, ¿no? Sí. Fíjate que esa que me contaste de los esqueletos a bordo, o sea, me recordó mucho a una serie, no sé si la llegaste a ver, de ciencia ficción que se llama Fringe, que trata de No. un científico que precisamente empiezan a hacer un tipo de experimentos bastante locos. Está muy buena la serie, ¿eh? Bastante locos, incluso hacen portales a otras dimensiones, todo eso. Pero uno de los primeros enigmas que empiezan a resolver es precisamente un avión que aterriza solo y que hay puros esqueletos adentro. Adentro, pues de ahí lo sacaron. Sí. O sea, fue de esa historia. Y fíjate que, de hecho, es uno de los... A ver, tú por ejemplo, te hago la pregunta. ¿Tú qué preferirías? ¿Ir en un avión y morir por un accidente de avión o por un accidente de barco? Yo creo que de avión. Es que es más rápido, ¿no? Sí, pues es más rápido. Vas O a sufrir sea, menos, ¿no? es que mira, fíjate, ese es algo interesante, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a volar, pero realmente lo que yo pienso es de que es más probable que te accidentes en un camión o en Sí. otro medio que en un avión. O sea, la probabilidad que te accidentes en un avión es extremadamente pequeña. Pero si te llegaras a accidentar, lamentablemente, la probabilidad de que sobrevivas de ese accidente también es extremadamente pequeña. Sí, claro. ¿Sí? O sea, si te toca un accidente en un avión, no, para que sobrevivas está cañón. Pero es Sí. extremadamente raro que se llegue a accidentar un avión, y más ahorita con todos los avances que ha habido. Sí, son avances bastante, Pero fíjate que sí hay, aunque ahorita sí. estamos hablando como que de puro accidente, pero te voy a contar de fantasmas. A ver, échale. Sí, no el Gasparín, nada de eso, porque traen visa gringa y no los dejan salir de ahí. Pues no nada más a Fíjate Gasparín, que en Chicago, En 1979 ocurre uno de los peores desastres aéreos de la historia de los Estados Unidos. Ok. En este accidente mueren 171 pasajeros. ¿Sí? Poco tiempo después de que este accidente ocurriera, empiezan a pasar cosas extrañas, como siluetas y fenómenos luminosos que aparecían en la pista. Uh-huh. Incluso la policía llegó a pensar que eran turistas, pero iban a checar a ver si estaban las personas ahí o a sacarlas de la pista, uh-huh. pero ninguna de las veces que fueron a revisar encontraron rastros de que hubiera una persona ahí. Okay. Justo después del accidente, los habitantes de un parque de trailers cercano al aeropuerto empezaron a escuchar sonidos de gente. Uh-huh. Entre ellos, gritos del sitio de donde ocurrió el desastre. Semanas después podían oír personas caminando afuera de sus casas. Incluso hubo quien afirmó haber hablado en la calle con personas que olían a gasolina y preguntaban sobre vuelos de conexión y dónde estaba su equipaje. Al día de hoy se siguen reportando esas apariciones. Pues no vamos tan lejos. Aquí en México también platicas con gente que huele a gasolina. Ah, por sí, los, pero son los tragafuegos, sí. Todo eso, ¿no? Pero son los que limpian parabrisas. Ajá. Y, ¿no será ya ahí lo mismo? No, porque se supone que allá no hay de ese tipo de gente. Se supone. Fíjate que está como ñañaroso eso, ¿eh? Ajá. Porque imagínate, no, es que está cañón. O sea, que tú ya hables con una persona que supuestamente está fallecida, eso ya es algo... No, y que toda esa gente, pues de repente se ha llegado a aparecer o a manifestar en cierto modo, ¿no? También hay otro aeropuerto. Ajá. En uno de los aeropuertos más grandes del Reino Unido, también han ocurrido accidentes posfatales. Ajá. Uno de estos ocurrió en 1948 e involucra a una aerolínea belga. Sí, de tus aerolíneas favoritas, ¿no? De Bélgica, sí, cuyo avión se estrella en la pista. Ajá. Cuando los rescatistas estaban trabajando para apagar el fuego en la zona, sale un chavo, ¿no? Sale de la niebla preguntando por su maleta. Dice, y cuando pregunta, según eso lo cuentan las personas que estaban ahí. Claro, pregunta, claro. Por su maleta y enfrente de ellos desaparece. No manches. Sí. Okay. Entonces, y sin embargo, esta no ha sido la única vez que lo han visto caminando sin rumbo. En la pista o en los hangares. Buscando su maleta. Exactamente. Sí. Incluso hay otro incidente que viene de este, que en el 71, uh-huh. estamos hablando de 23 años después. Sí, sí, algo así. El personal del control de tráfico aéreo llama a la policía porque vieron a un pasajero en la pista. ¿Sabes? Uh-huh. Cuando los policías llegan, no encuentran nada. Pero el tráfico aéreo, bueno, los de tráfico aéreo aseguraban que aún podían verlo y que estaba enfrente de ellos. Como los policías de la de las cámaras. Te puedo hacer un video por sí, ahí. Sí, sí, de, sí. Que es una niña. Ajá. Y que tú por la cámara lo ves, pero los policías que están ahí no ves, no ven nada. Ajá. Pues aquí pasó eso. O sea, los que estaban en control aéreo le decían, sí, ahí está la persona, están enfrente de ella, pero ellos abajo decían, no, no hay nadie. No manches. Pues imagínate. No, sí está como raro. Igualmente, hay en el aeropuerto de Bangkok, pues ya se inauguró hace mucho, ¿no? Realmente claro. Nunca ha habido un accidente ahí. Ok. Sin embargo, se dice que esta es una historia así como que común. Ah, que se construyó en un cementerio. Exactamente. Sí, es lo más común que puede haber. Se construyó arriba de un cementerio. ¿Indio? ¿O no se sabe? No, indio, porque ahí en Bangkok no había indios. Ah, entonces, ¿en un cementerio hindú? No, no hindú, pues en algún cementerio samurái. Samurái, sí, claro, ¿no? Puede ser. Ajá. Y bueno, el chiste es de que cuando estaban construyendo esto, muchos de los trabajadores se quejaban de que alguien los empujaba. Incluso les hacían bromas, incluso hubo accidentes. Llegó tanto la situación de que las autoridades enviaron a 99 monjes para que limpiaran y santificaran el lugar, pero no funcionó. Que la chinga. Ajá. Incluso hubo un incidente donde un oficial de seguridad fue poseído por un espíritu, No el manches. cual pedía que fuera construido un altar. ¿Y si lo construyeron? Sí, las autoridades levantaron varios altares, no uno, en el aeropuerto, los cuales permanecen aún en día, ¿eh? ¿Y si se que apaciguó la onda o no? Pues sí, pero aún hay reportes de fantasmas caminando por ahí, música sonando que no sale de ningún lugar, y hay un fantasma específico que han visto varias veces, que es el de una mujer cargando un bebé que aparece enfrente de los autos de las carreteras que están cerca del aeropuerto y han ocasionado incluso accidentes o que se Accidentes. desvíen los carros. ¿Cómo No ves? manches. No, pues está, a ver que vayas y que veas a esa señora. Sí, imagínate. No, no, yo no sé, no me Hay imagino. incluso historias que cuentan de que hay. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba el carro de la novela de Howard Phillips Lovecraft? ¿Carrie? No, no, Carrie no. ¿Cómo se llama? Christine, y es que Stephen Christine. King. Ah, No sí, de perdón, Howard Phillips perdón. Sí, me Lovecraft. fui muy lejos, ¿va? Sí, yo dije Sí, que eso, que Christine. de Bueno, qué. ahí como que le atribuyen ciertas cosas al carro, Al ¿no? carro, así es. Aquí también dicen que hay ciertas aeronaves que se comportan de manera Extraña. extraña. Esto pasó, por ejemplo, en Sterling Airlines de De Dinamarca. Dinamarca. Sí, eso sí lo leí. Sí, tienen un avión 737 conocido como el El amarillo, ese es su amarillo. apodo. Ajá, sí. Y dicen que pues que los trabajadores, ni más, que entran ahí de noche a limpiarlo, ni nada de eso. Que se sienten observados, oyen ruidos y que una cadena, bueno, que más bien el succionador o lo que está en la taza del baño, Sí, se cuando no hay oye. nadie ahí, se oye que lo accionan. Incluso los pasajeros han visto actividad paranormal, o sea, los que han llegado a utilizar ese avión como pasajeros, que han llegado a escuchar pisadas en el techo y que se han visto a una viejita con ojos rojos caminando en medio del pasillo y posteriormente desaparece. Ay, no manches. Esto, ¿eh? Es que fíjate que a eso iba yo hace rato que te preguntaba de ahora sí que de los estos aviones que cómo te que cómo fue, sería menos feo morir. Ajá. ¿Por qué? Porque yo me imagino que estando allá arriba tú ves algo allá arriba y no te pases, o sea, ¿para dónde corres? No, pues para el O baño. sea, ay, sí, ¿qué tal si están en el baño, no? ¿Te acuerdas de un de dimensión desconocida? Del este demonio que va Ah, destruyendo. sí, el que va deshaciendo el avión, sí, cómo O no. sea, tú ves algo así y ya valiste. Sí. O sea, automáticamente ya valiste. No, no hay para dónde hacerse. O sea, realmente es una parte. Eso, fíjate que a mí eso sí me da miedo. O sea, que te subas a un avión y que veas algo extraño en un punto que no conoces. No tienes para dónde correr y que se te aparezca algo, sí está bastante gacho. Fíjate que son realmente pavosadas, ¿eh? O sea, a mí en lo personal se me hacen mucho, muy seguros los aviones. Aunque independientemente de eso, fíjate que sí me han tocado las famosas estas bolsas de aire. Que quien ha sentido una turbulencia así que parece que vas en tu carro ahí sobre la terracería, dije, no, eso no es nada, ¿eh? Ah, no, sí, César, No, no, no, sacude no. bastante Entonces, gacho, ¿eh? cuando te tocó una bolsa de aire, dije, no manches, creo que son bolsas de vacío, algo así me explicó El el piloto. piloto en aquel entonces, porque si le pregunté qué pasó, no, se siente que se cae el avión, amigo, y no, créeme que no, es horrible esa sensación, ¿eh? Pero si sí se cae o no, No, no se cae, no, realmente como que pierde sustento, después la recupera, no pasa nada, es algo que ocurre normalmente, mayormente cuando hay nubosidad o en temporada de tormentas, pero no, no pasa nada con eso, ¿eh? sí, o sea, no, no se va a caer nunca, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que también hay la historia por ahí de fantasmas. Por ejemplo, hay uno de una azafata que habita los restos de un Boeing 747. Uh-huh. Se trata esta de una azafata quien fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Okay. Al ella enterarse, decidió pasar sus últimos días en su avión, ¿no? O sea, a ella le gustaba mucho, mucho volar en su avión preferido y y pasó sus últimos días ahí. Después de su último vuelo murió. No, lo interesante de esto es de que ahí no terminó la historia, mijo, porque personal del aeropuerto y personal del avión han afirmado ver al fantasma de la azafata más de una sola vez. No manches. ¿Cómo ves? No, pues de la... A ver, ve a averiguar, ¿a ti qué tanto te gusta volar? Ah, pues sí, pero nunca se me ha parecido una de esas. ¿Una azagata? Sí, exactamente. Incluso también hay otra donde cuentan que un piloto de una aerolínea donde trabajaba, no menciona el nombre de la aerolínea, utilizaban muy frecuentemente un avión 737-200 que adquirieron de otra empresa que volaba en África. ¿En África? En África, sí. En esta aeronave, el capitán fue asesinado. No manches. La tripulación se negaba a trabajar en esta aeronave, pues igualmente que en la otra que te comenté, se sentían observados, los compartimientos del equipaje se abrían solos, y las cafeteras comenzaban a operar solas cuando no había nadie junto a ellas. No manches. O sea, como ¿no si te daba cosa? Actuando solo. Pues a mí no, porque nunca he estado ahí, ¿no? Es que fíjate que todo ese tipo de pueblo que te digo, que estando allá arriba ya no te pases de lanza. Oye, vamos a mandar unos saludos. Ajá. Porque se nos estaba pasando. A Juan Miguel Pérez. Sí, a Roberto Ruiz. Compadre, estamos escuchando. Uh-huh. Roberto Ruiz, María Inés Garzón, Guadalupe. De Moreno. De Moreno. Muchas. ¿Eh? Sí, no, pues que así es esto. Fíjate que hay otra, esa es la última que te voy a contar, que ya nos estamos colgando un poco. Esta historia fue muy famosa entre los pilotos. Fue muy famosa entre los pilotos. Ajá. Esta era de un vuelo entre Nueva York a Miami de la aerolínea Eastern Airlines. Uh-huh. Al momento de aterrizar el vuelo, hubo una falla con el tren de aterrizaje y provoca que el avión tuviera que volverse a elevar mientras buscaba una solución, ¿no? Claro. De un momento al otro presentó otra falla más y se desplomó. Ok. Sí, dejó 77 sobrevivientes de los 176 que iban. Que iban. Que 99 personas fallecieron. Fallecieron. Okay. Entre los fallecidos estaba el capitán Bob Lott y su primer oficial Albert Schochlik. Ok. Meses después, un azafato observó a un pasajero sentado en primera clase con el uniforme de capitán. Al interrogarlo y no obtener respuesta, llamó al capitán del avión, que inmediatamente lo reconoció como el fallecido Bob Loft, quien inmediatamente desapareció. Ellos son conocidos como los fantasmas del vuelo 401. Los dos integrantes de la tripulación llegaron a ser vistos más de 20 ocasiones en otros aviones. No manches, ¿en serio? ¿Cómo ves? No, está cañón. O sea, fallece en el accidente y después aparece en otros aviones. Otros aviones. Pero lo han visto y lo han reconocido que era el capitán que murió ese día en el vuelo de Nueva York a Miami. Oye, ¿y no ha salvado algún desastre o algo así? Pues no. Hasta el momento no, nada más lo ven. No. Sí, exactamente, nada más lo ven. Así que, la verdad está como difícil esto, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Porque, pues volvemos al mismo punto. O sea, ¿en qué momento tú dices, ay, que fuera otra persona, ¿no? ¿No? Bueno, ¿otra persona de qué? Sí, o sea que, por ejemplo, en ese caso, el capitán que se ve ahí. Ajá. O sea, lo han reconocido que es él, que saben que no es otra persona. Y entonces, en ese momento, pues que te impactas o que te dé el ataque ahí. Pues eso sí. No, o sea, ya me entendiste. Hoy vamos a mandar un saludo a Diego Castro, que nos estaba escuchando en Diego, en saludos en YouTube. Bueno, sí, dice buenas noches, excelente inicio del año. Gracias igualmente, ¿eh? Y esperemos que también tengamos un excelente final del año. Sí, porque. O sea, que lleguemos al mero final del año. Sí, porque está cañón, ¿eh? Sí, así ¿Cómo como vamos? vamos, dije, no. Ah, pero yo creo que sí ya va a estar mejor, ¿no? Pues esperemos. ¿O no sabes? Pues no, la verdad no sé, no podría asegurar nada de eso. Pero todo bien. Sí, todo bien. Está bien. Me parece muy bien, Humbert. No, sí está cañón, fíjate. Y hay una cantidad tremenda de desapariciones de Ah, sí. aviones, de de, ¿cómo se llama esos? De accidentes de aviones que no saben qué fue lo que pasó. Ajá. No, solamente la gente que iba en el avión. Yo creo que el piloto es más probable, ¿no? Que sepa realmente lo que sucedió. Pues sí, ya ves todas las desapariciones que han, que han Que han, sucedido ajá. en Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, o en el famoso Triángulo del Dragón, También cerca de de China. de China, ¿sí? Esas son cosas que pues no sabemos si en algún No tienen momento explicación. Y puedan sí, pues tener. no vas a decir por la muy baja tasa de sobrevivencia que puede tener un accidente de avión, pues no, nos quedaremos con la duda. No, tú dijiste Esperemos que nunca ibas a ir. enterarnos. Tú dijiste que ibas a ir a investigar. Ah, sí, pero te mentí. Okay. Está muy bien. Muy bien, Humbert. Me parece súper bien. Creo que todo es correcto. Creo que todo está perfecto. Y creo que en algún momento se debe de conocer. ¿Tú crees que en algún momento sepamos la verdad de los misterios? Pues espero que sí, pero realmente lo dudo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han sucedido hace demasiado tiempo. Y realmente, lejos de dudar de la veracidad o no del suceso, pues empiezas a dudar más bien de las pruebas, ¿no? Claro. Sí, porque no sabes ni qué onda, ¿no? Sí, exactamente, o sea. Con tantas cosas no sabes, como tú bien dices, si fue secuestro, si fue falla, si fue abducción, como muchos lo dicen. O sea, está interesante saber. Claro, sí, no, está terrible. Muy bien, Humberto, pues esto fue extraños casos de aviones aquí en Escalofrío. Nos vemos la siguiente semana, Creo que sí, ¿no? en Arkham. ¿De qué Así es. estaría bueno ¿De qué hablar? hablamos? Vamos a hablar de uno de los escritores más importantes que ha dado. Y no, no, no, no me refiero a tu cuate de la calle de Cañitas. Ah, no, No, no no. me refiero a él, ¿no? No, no, pues mejor que él, prefiero leer los de Jordi Rosado a los No, de... no, pero tampoco me refiero a Jordi Rosado. Ah, no, pero digo, prefiero leer los de la neta, al menos te hacen reír, que los de esa persona que no vamos a mencionar, ¿no? Que no vale la pena dimensionar su nombre, exactamente. Ajá. Vamos a hablar de uno de los escritores más famosos de la historia. Y no, no, tampoco me refiero a Hugo Sánchez. ¿Tampoco Hugo Tampoco, Sánchez? no, tampoco a Hugo ¿A poco Sánchez. Hugo Sánchez ha escrito algo? Sí, escribió el Digo, libro. más que su nombre en En su firma, ¿no? Sí. en su firma. Sí. No, no, es uno de los escritores más famosos de la historia. Caray, pues que Y está Stephen King, relacionado, no. no, y está relacionado con el terror también, de hecho. Lovecraft, ya hablamos de No, ya Lovecraft. hablamos de lo que. Puede ser entonces él. Ah, pues la inspiración precisamente de Lovecraft, Ajá, Edgar Allan exactamente. Poe. Edgar Allan Poe, vamos a hablar Ah, del perfecto. escritor Edgar Allan Poe y de sus múltiples escritos Ajá. que tienen mucho que ver con el terror y que tienen mucho que ver con el terror que ahora estamos viendo. Lo básico de lo básico. Órale. ¿Vale? Entonces vamos a ver dentro de 8 días Va, me en Arkham. late, me apunto. ¿Te apuntas? ¿Estás seguro? Va que va. ¿No te vas a rajar? Menciona, por favor, dónde nos pueden escuchar. Claro que sí, mira, nos pueden escuchar, obviamente, en nuestra página de Facebook, en ambos, en este que es Escalofrío, pues tenemos página de Escalofrío en Facebook, y Arkham también tiene su página de Facebook, Arkham. Nos pueden escuchar en YouTube, bajo el símbolo de Uri Radio, es el canal en donde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar en Twitter, que también es Uri Radio, en Twitter, y en Instagram personal, Uri Rami. Nos pueden escuchar en vivo y a todo color. Va, perfecto, Mateo. Y si no pudieron escuchar en vivo, nos pueden escuchar diferidos en iVoox, en iTunes y por supuesto en Spotify. Nos pueden escuchar diferidos en los programas, igual bajo el sello de Uri Radio. Nos pueden escuchar tanto los programas de Escalofrío como los programas de Arca. Excelente. Muy bien, mi querido Humbert, pues que tengas una excelente noche. No te vayas en avión a tu casa, por favor. No, realmente queda muy cerquita. Porque se te puede aparecer la azafata junto con el capitán. No, no manches. Y ahí sí quiero saber cómo va a salir corriendo, ¿no? Perfecto, amigo. Nos vemos en la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Cuídense, ya saben que... Usen cubrebocas, por favor. Cuando llegue la vacuna, vacúnense. Sí. Vamos a tratar un tema así de las vacunas, ¿no? Porque sí, fíjate que... Hay mucha gente ignorante. Que, sí. Ay, no me voy a poner la vacuna, no, es que me van a meter un chip. O sea, hay tantas vacunas que si quisieran meterte un chip, ya te lo hubieran puesto. Y además, el costo del chip para que pase por una jeringa, o sea, no manches, sería altísimo. No, deja de eso. Estamos hablando de nanotecnología. No hemos llegado a esa parte de la nanotecnología. No, como platicábamos el otro día. No, y no es denigrar a nadie, ¿no? No. Pero no lo valemos, la neta. No lo... O sea, la inversión de un chip a ese nivel ahí para que según cuando... No lo vale. Sí, nosotros mortales no valemos eso, exactamente, ¿no? O sea, yo no dudo que un científico muy importante... Sí, ahí sí puede ser, pero nosotros como para qué... Como, ¿para qué te van a estar ya, ¿no? Las nuevas políticas de WhatsApp. Dice, ay, Dios. Ya se van a enterar de todo lo que nosotros decimos. Pues si lo publican en Facebook. O sea, hay gente que publica hasta que nos va al baño en Facebook. O sea. Que no manchen, ¿no? Que no manchen. Y ahí no se vayan a enterar de lo que te habla con otra persona. Cálmense. No, eso. Tranquilo. Mira, te voy a contar rápidamente una anécdota antes de. Pero es que es lo peor del caso, que la gente sí está espantada y cree firmemente que eso puede llegar a pasar. El otro día fui a una taquería. Eso se le llama ignorancia. Sí. Y tiene una solución. Sí, leer. Exactamente. ¿No? Por eso, el otro día escuchen Arkham. Sí, escuchen Arkham. Fui a una taquería, tú ya sabes qué taquería fui, y uno de los taqueros era lo que me estaba diciendo. Yo creo que sí es cierto, porque sí pueden hacer eso, que por medio de una vacuna nos controlen. Y digo, a ver, en un país como México, ¿para qué quieres controlar a todo su pueblo? Sí, o sea, ¿cómo crees? No, y además, a ver, vamos a usar la famosa navaja de Occam. Ok, a ver, órale. Donde te dice, a ver, o sea, ¿tú qué crees más probable? Sí. Que me voy a inventar una enfermedad misteriosa, mágica, que va a matar a medio mundo, algo así, para poder tener el pretexto de inventar la vacuna y con eso inocularte un mágico chip que ni existe nanotecnológicamente hablando, para poder controlar lo que sea que tú traigas en tu estúpida cabeza reggaetonera. Ajá. O si realmente existiera el mugroso chip, pues hay un montón de vacunas que ya te pones. Sí, claro. O sea, ¿para qué chingados me meto una enfermedad misteriosa para ponerte la vacuna? Sí, efectivamente. La mayoría se pone la de la influenza. Sí, ya para que invento otra, sí, claro. O sea, pues ahí, en la de la influenza que ya te pones y que tú solito vas y te formas, sí. Ahí te la pongo, ¿no? En la del sarampión. En la de la poliomielitis. Bueno, la del sarampión sí podría funcionar, pero en un país que no sea México. porque ya sabes que anteriormente no les pusieron la vacuna de sarampión, sí, no, por no. ahorrarse unos, una lana, ¿no? Sí, exacto. No, hay muchos, hay gente que no se la ha puesto, o sea, no, en los rebrotes que hubo de sarampión ahorita, hace, bueno, el año pasado más bien, los rebrotes que hubo de sarampión, o sea, era pura gente que nunca se había vacunado contra el sarampión, no, y aún así siguen diciendo que las vacunas no sirven. Sí, hazme el favor. Entonces, nada más pedimos dos cosas, ¿no? No digan estupideces y pónganse a leer. Sí, exactamente. La lectura es conocimiento. Y el conocimiento te da poder. Ajá. ¿Cierto? El poder no decir tonterías. Exactamente, es lo que iba a decir. El poder no decir. Bueno, iba a decir más florido, pero ya me rescataste ahí. Sí, lo iba a decir más florido, pero ya me rescataste ahí. Sí, es el, y te da poder, ¿no? O sea, realmente... Pues lean, instruyanse, como dice Humbert, por eso los esperamos dentro de 8 días. Es, me imagino que, mira, si hay algún médico algo aquí escuchándonos, a lo mejor se ríen. Entonces, no tenemos el conocimiento médico. Yo no soy médico. Yo tampoco. Ni estudié nada relacionado a la medicina. No tenemos las bases ni no de la tenemos medicina. Las bases, ¿sí? Sí. Pero somos curiosos, nos gusta leer y confiamos en gente que sí tiene las bases. Y hemos platicado con ellos. Y realmente las vacunas sí sirven. Si tú no te la quieres poner, perfecto, no hay pedo. No te necesitamos en este mundo, hay un chingo de gente. Sí, o sea, como decía Chava Flores, o sea, no le hace falta, no le hace falta gente a este lugar, ¿eh? Así es. Entonces, si tú quieres ser de los que se carga pifas, pues adelante. No, es que mira, tan sencillo como esto, tan fácil. Y pensando lógicamente, ajá, fíjate, si las vacunas no sirvieran, las muertes de la, del mundo serían por viruela. Sí, sí, sí. Como la famosa peste negra, ¿no? O sea, sarampión. ¿Hace cuánto? Cuando nos vinieron a cargar los españoles con ciertas enfermedades que aquí no teníamos ni siquiera registradas. Una de esas fue el sarampión, precisamente. Sí. Y pues la mayor mortandad la tuvo el virus. Así es. Si aquí hubiéramos tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social y hubieran vacunado a Moctezuma y a todo séquito, no se hubieran muerto. Digo, eso supongamos, ¿eh? Es un supositorio. Obviamente sabemos que eso no, ni va a pasar, ni pudo haber pasado nunca, ¿no? Pero sí sirven pero las eso vacunas. Es para que le den la importancia a las vacunas. Incluso hay una de las importantes que no se menciona mucho, es la de la poliomielitis. La poliomielitis, sí, la polio. Uh-huh. Es una enfermedad que ya estamos a punto de terminar con ella. Estamos a nada. Uh-huh. A más de 30 años que se inventó la vacuna y que un mexicano, Carlos Canseco, siendo rotario, uh-huh, él dijo, vamos a poner como objetivo a nivel mundial eliminar la poliomielitis. Entonces los rotarios, las instituciones de salud y los gobiernos, entre ellos generan todas esas vacunas y se vacunan a millones de niños anualmente. Para erradicar. Para erradicar la poliomielitis. Y estamos a nada de lograrlo, a nada. Ya la mayoría de países están limpios y no han tenido ni siquiera un caso o rebrote. Ha habido algunos casos por ahí de África o algo así, donde se han llegado a generar casos de poliomielitis, pero prácticamente son nada ya, ya estamos casi nada. Casi entonces, a nada. Eso es para que vean la importancia. Es muy importante. Que tiene una vacuna para el ser humano. Así es. Es importante vacunarse, ¿sí? Por eso inventaron las vacunas, como bien dices. Si quisieran hacernos daño por medio de una vacuna, ya lo habrían hecho. Sí. O sea, no. Si quisieran chingarnos, nos ponen a gente estúpida en el, nos ponen a gente estúpida en el gobierno, inventan leyes tontas, inventan impuestos estúpidos también y, eso ya y pasó. Demonios, ¿verdad? O sea, eso ya pasó. Si ya hicieran todo eso, ¿para qué quieren un mendigo chip en una vacuna? Pero bueno, ya. Que les van a salir en millones de dólares, que tienen que invertir para lograr eso y pues para saber aquí. Bueno, pues antes en lugar de Bad Bunny que oyes en el Spotify, pues gracias, ¿no? ¿Para qué quiero saber eso? Sí, de hecho, ¿no? Pero mira, como decimos, pónganse a leer. Entonces, para que no anden diciendo tonterías. Sí, exactamente. Y acérquense a las personas que saben, que son claro, los médicos. Sí, eso es un punto bien importante. A los médicos chingones, porque también hay de los otros. Pero mira, aunque sea de los otros, tiene las bases médicas. Sí, pero hay muchos que sí dicen tonterías. Bueno, pero no, no tantas como lo diría uno que no sabe, Eso sí. ¿no? Muy bien, Humberto, pues muchas gracias por esta ilustrísima Última fase del última programa. fase del programa con las vacunas. Te lo agradecemos mucho. Chale, Que salió del aire, y ¿eh? salió ¿Quién del sabe? aire exactamente. Y nos estamos viendo para dentro de 8 días en Arkham. Así Me dio será. mucho gusto estar con ustedes. Esto fue Escalofrío. Y nos vemos dentro de 15 días en Escalofrío otra vez, con más historias espeluznantes, ¿no? Perfecto, ahí Muy bien. estaremos. Cuídate mucho, Humbert. Nos estamos Vamos, viendo. Un saludo a perfecto. todos los que nos están Cambio y fuera. escuchando. Cuídense. Bye. Bye. Escalofrío.